Juegos de los Reyes me dice que planteamos un viaje pa' Venezuela. Compadre José, los Reyes me dice que planteamos un viaje pa' Venezuela. Porque aquí en Colombia no rinde el nique, en Maracaibo sí rinde la moneda. Porque en Colombia aquí no rinde el nique, en Maracaibo sí rinde la moneda. Llevamos a Reyes Hernández, que no podemos olvidar esa amistad. También nos llevamos a Reyes Hernández, que no podemos olvidar esa amistad. Pasamos por las regiones del valle, que es la tierra donde nació Socarrá. Pasamos por las regiones del valle, que es la tierra donde nació Socarrá. Los amigos de Bolívar me aconsejan y me dicen que me vaya de Colombia. Los amigos de Bolívar me aconsejan y me dicen que me vaya de Colombia. Yo lo único que no invento es ranchera, yo soy colombiano y canto en esta forma. Lo único que no invento es ranchera, yo soy colombiano y canto en esta forma.